nos da. Libra que la bandera de Chile. Libra en la cumbre de los Andes. La bandera de Chile, libra de tricolor. Consuelo del chileno, mi vida reina de amor. La bandera de Chile, mi vida de tricolor. Reina de amor al sí, mi vida viene triunfante. En toda la batalla, mi vida dará adelante. Con tu preciosa estrella, mi vida viene más.